cuando será. Resplandor en tus noches, doquiera que tú te acuerdas de mí, la pena que te invade sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, doquiera que tú pasaste por mi vida y rompiste mi tristeza cuando me enseñaste a amar. Ahora solo mi quebranto, la distancia y el recuerdo se quedaron a soñar. Tú no sabes que pasaste como una marca en mi vida que jamás he de olvidar. Y en tu sonrisa se reflejaron mis ansias, se hizo mudo mi cantar. Te pido tan una solo más, una noche a tu vida. Yo quiero morirme en tus brazos, dejar de soñar. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con la frecuencia del 90.5 y empezamos con el programa La Revista, con el revistero mayor Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó. ya estoy solo, irremediablemente solo, que no encuentro en la vida más que llanto y noche sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave baile. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tu balcón, las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Una disculpa, tuvimos un problema aquí técnico con la computadora que tiene frío, como dice FG2. Pero bueno, ya estamos más o menos en orden. Saludándoles con muchísimo gusto esta fría mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Pues si usted todavía está en camita, pues prepárense con chamarra, con bufanda y si tienen guantes también, porque sí está fría, fría la mañana, como aquella primera onda gélida que tuvimos cuando en diciembre, más o menos. Quizá no tanto, pero quién sabe si se vaya a incrementar el frío. Bueno, por lo pronto son las 8 de la mañana con 10 minutos y los estamos saludando con el gusto de siempre aquí en el programa que usted conoce muy bien y del cual en la parte técnica está el señor Andrés de Jesús Reyes, además con la encomienda de musicalizar el programa, como lo ha hecho en años pasados. Y bueno, saludo también a Lupita Páez, que está como siempre vinculándonos con las redes sociales. Lupita, buenos días, y todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot. Qué bueno que estamos juntos, estamos comenzando. SOS, SOS para los compañeros que le saben aquí a la computadora, que se comuniquen con nosotros, porque pues ya dependemos cada vez más de estos aparatos, pero nosotros, eso no va a impedir que estemos platicando aquí con todos ustedes esta mañana de jueves. Fíjate, yo pensé que era martes, como ayer empezamos la semana muy avanzada, el miércoles, lo que hacen las vacaciones, ¿no? Te pierdes totalmente en cuanto a qué día es, y además no te importa si es lunes o si es domingo o si es martes. Saludo con mucho gusto a Humberto Silva, que desde muy temprano, un de los viejos revisteros, está acompañándonos todavía, igual que Osiris, a quien tuve el gusto de saludar el otro día. Noemí siempre con palabras muy agradables, para compartir con el auditorio. Dice: hermosa Jalapa, vestida de blanco, que tengan excelente día. Igualmente, Noemí. Dice: la revista es un buen hábito que causa adicción. Dice: jaja, eso nos dimos cuenta en sus vacaciones. Pues todos, también nosotros tenemos adicción a estar aquí en la cabina. Y pues siempre decimos eso, que la revista seguramente no es el mejor programa de la radio, pero es la revista. Y como no se puede comparar realmente con muchos otros, sea mala, buena o regular, no se puede, es difícil compararla con otros programas. Porque la revista, pues es la revista, con todo lo bueno y lo malo que pueda tener. Y entonces, esta adicción, a lo mejor adicción es mucho, pero sí puede ser que algunas personas puedan manejar este concepto, ¿no? Pero más bien es esta una costumbre muy rica, ¿no? Y que solamente da la radio. La televisión es otra cosa. Incluso nos da lástima que a veces la televisión se use como si fuera radio cuando hay radio, ¿no?, en la casa. Entonces mucha gente llega y plac, prende la tele, ¿no?, y luego ni la ven, nomás ahí está, suena y suena, y no les importa qué programa esté, ¿no? Nomás es esa como compañía, muy entre comillas, ¿no? Y la radio sí es para acompañar. Tan es así que uno, y yo se los confieso, a veces oigo programas de la radio comercial en donde están hablando de cosas muy insulsas, pero es una compañía, sobre todo cuando van manejando. Ya la calle es otra cosa, en casa pues ya pueden escoger otro tipo de programación, ¿no? Pero todo esto nos lo da la radio. Compañías que para mucha gente que vive sola, jubilados o gente que está enferma, ya sea de manera crónica, o sea, permanente, o eventualmente, pues siempre la radio es una mucho mejor compañía que la televisión, porque aunque la tele tenga el asunto de las imágenes y todo, La verdad es que pues son pocos los programas que valen la pena. Como dice la canción de Pepe González, pocos programas valen la pena. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Chuchín, que ya le avisaron al compañero Alan, que se la sabe de todas, todas, en esto de las computadoras. Dice, qué frío hace, no quiero salir todavía de las cobijas. Pues haz un esfuerzo, mijita, a la una, a las dos y a las tres. Así estamos todos. Otro ratito. Hay un locutor que de TV Más. Ah, pues Yunes es hermano de Pepe Yunes, el que va a ser candidato del PRI a la gubernatura. Decía, ¿cómo decía? No pertenezca usted al club de los 5 minutos, decía, ya levántense. Que si todavía andas en la fiesta, Chuchín, dice Humberto Silva. Sí, viene todavía de una posada, una posposada. Ya se está aquí peleando. Tienes que tratarla bien, ya le está dando de patadas a la compu. No digas eso porque se lo van a creer. Me lo van a descontar por nómina. Ay. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Muy buenos días, un buen año. Nos reencontramos un año más en la revista. Te deseo mucho éxito. A ti, zar del soliloquio. Bueno, nunca me habían dicho tan feo. Que a diario nos acompañas, no, muchas gracias. Y penetras con tu voz a lo más recóndito de nuestros hogares. Bueno, se están burlando, ¿verdad?, de nosotros, seguramente. Mira, pues ya están despertando los revisteros. Helenita, ¿cómo estás, Helenita? Me quedé con las ganas de platicar con ella el día del evento de Isadora. Buenos días, Carlos, un cordial saludo. Como dice Noemí, tu programa es adictivo. Al despertarme, lo primero que hago es encender la radio para escucharlos. Tengo 25 años escuchándote y todavía guardo un libro que me saqué en una rifa hace más de 20 años. Oh, también dice que frío. Un abrazo. Sí, abracémonos todos, ¿no? Vamos a abrazarnos todos, sí. Bueno, pues muchas gracias. Esto, aunque es lugar común y hasta suena medio cursi, este calorcito que nos damos con los mensajes nos quita el frío. Y bueno, hablando de libros, quiero agradecerle a José Luis Reducindo, compañero de aquí de radio, revistero, pero también de esos de hueso colorado, que... ¿De dónde vendrá eso de hueso colorado? Habrá que investigar, ¿no? ¿De dónde vendrá eso de hueso colorado? Bueno, pues, ¿qué hace? Se ha hecho eco esta invitación que está haciendo el ayuntamiento para el sábado 6 de enero llevar libros a los niños, a las diferentes delegaciones en diferentes puntos de la ciudad. Y ahí poco a poco se van juntando los libros. Aquí todavía estamos en disposición de recibir libros el día de hoy y el día de mañana, si son tan amables de colaborar. Pero pues ya saben los puntos también en donde se están haciendo acopio, en el Casino Jalapeño, en la Rueca de Gandhi, en la Da Vinci y en algunas otras. Pero si usted le queda más fácil aquí Radio UV, pues aquí los recibimos. Entonces, acusamos de recibo de los libros de Fray Bernardino de Sahagún, Creencias y Costumbres. Muchas gracias. De Miguel Ángel Heinrich Cook. Es la biografía, la historia de Michelangelo Buonarroti. Verdi, una biografía de Verdi, Charles Osborne. Todo esto es para, no para niños, desde luego, sino para jóvenes y para, pues, para la familia, ¿no? Este sí se ve más infantil. La molesta orquesta en concierto. En cuanto llega la noche, es hora de la guaracha y sale de su escondite a bailar la cucaracha. Baila en tu libro de historia, también sobre tu mochila, y en tu cama sus hermanas bailan haciendo una fila. También sobre las cucharas hacen sus mejores pasos y sus zapatos rechinan en las tazas y en los vasos. Ay, mira qué simpático está este de Frino, un sociólogo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mira, esto está como para leerlo allá, ¿verdad? Allá en la Lagunilla. Va a ser uno de los puntos más concurridos allá por la tesorería. La colonia de la Lagunilla, el sábado de 11 de la mañana a 1, hay que llegar temprano para que tengan buen lugar. Está un libro de mitología griega para niños, de Alejandro Torres. Mira qué padre. No es que los voy a leer. Y tenemos de la emblemática editorial de Porrúa y su colección tan conocida, La Sepan Cuántos. Siempre me ha gustado mucho el nombre de la editorial, Sepan Cuántos. Unas fábulas. Bueno, también tenemos unos cuentos de Horacio Quiroga. Estos sí no son definitivamente para niños. Cuentos fuertes, ¿no? Los de Horacio Quiroga. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Clásico de clásicos. Y otro clásico de clásicos es este de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y todavía nos manda el Principito en disco. Este es el de Felipe Casanova, nuestro compañero Felipe, que hizo en disco el Principito, con el apoyo de Conaculta, del Fonca y de Radio B. Y Alicia en el País de las Maravillas, también en disco. Bueno, pues muchas gracias, José Luis Reducindo. Varios niños te lo van a agradecer, y desde luego el nuevo ayuntamiento de aquí de Jalapa. Manuel Vázquez, también nuestro queridísimo amigo Manuel Vázquez, de nuestra estación hermana de Radio Más. Abrazo con amor. Igualmente, mi queridísimo Manuel, que sigan los éxitos, que sigas al frente de ese proyecto tan importante que es Radio Más. Está en muy buenas manos esa radiodifusora. Y pues ya sabes que esta es tu casa de siempre, cuando puedas. Toño Licea, toda la familia Licea también, no les digo que ya están despertando. Ayer todavía andaban con que, ¿a qué hubo revista? Carlos, muchas felicidades a todos los revisteros, incluyendo a Iván Cepeda. ¿Dónde andará el Iván Cepeda, A propósito, a ver si viene el otro miércoles. Bueno, Los Reyes Magos. Ahí vienen los Reyes Magos. Pobres Reyes Magos. Ahorita cómo está la situación. Y luego también pobres niños, ¿no? Porque pues si les va mal a los reyes, pues a los niños también no les puede ir muy bien. Pero ahí la ilusión de levantarse en las mañanas que todos recordamos e ir al arbolito o al nacimiento a ver qué nos dejaron los santos reyes, eso no tiene parangón, sea lo que sea. Nosotros nos acordamos que cualquier cosita que encontrábamos ahí, que era un juguete nuevo, aunque fuera muy modesto, siempre nos daba una gran alegría. Claro que de repente pues los reyes también tenían sus momentos buenos, y de repente llegaban regalos así como impensados, ¿no? Es decir, algunos de nosotros nos quedamos siempre con ganas de una bicicleta, por ejemplo, que nunca pudimos recibir, hasta que una vez descubrimos a uno de los Reyes Magos, de manera subrepticia, pintando una bicicleta que habíamos visto viejita, que por ahí andaba en un rincón. Entonces, uno de los Reyes Magos, seguramente ya no tenía bicicletas para repartirnos, lo vimos ahí pintándola con el spray y el cuadro y todo, y hermoseándola, y esa fue la que nos llegó. Y entonces empezamos a cavilar, mira, ¿cómo está este asunto? Guillermo Manzano, ¿cómo estás, mi queridísimo amigo Guillermo Manzano? Que también nos desea un excelente año. Pues, ¿qué te puedo decir a ti? A nosotros siempre nos va bien, afortunadamente. No, ayer hablábamos de que el 2017 fue un año muy bueno para la revista, realmente muy bueno. Muy bueno para las producciones de aquí de Radio Universidad, como Los Bocaditos Literarios y la misma revista, y cada productor pues hará su propia evaluación, pero a nosotros nos fue muy muy bien. Difícilmente nos podrá ir mejor. Ya en este sentido nosotros decimos pues ojalá que nos vaya igual, ¿no? Porque decir igual es que nos va a ir bien. Entonces, y estamos en la mejor disposición de seguir apoyando informativamente, de manera que podamos orientar al auditorio sobre las cuestiones que tienen que ver con el municipio. Lo hacemos con la intención de que tengan ustedes un servicio extra, además del que da la revista, en términos de información fidedigna, información veraz, no en base a rumores, sino que aquí nosotros tenemos línea directa con el jefe de prensa del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, pues contamos con él y él cuenta con nosotros, junto con otros muchos medios, desde luego, sobre todo los asuntos que suponemos que tienen que ver con el ayuntamiento, a lo mejor las partes políticas y todo no tanto, pero sí lo que tiene que... Es que todo mundo tenemos que ver con el ayuntamiento. Díganme a alguien que no tenga que ver con el ayuntamiento. Es decir, los servicios, la infraestructura, la obra pública, las actividades culturales que ahora con el maestro Schwartz, Alejandro Schwartz, una persona que ha estado en el ámbito del arte, sobre todo de la danza, durante toda su vida, que ha tenido cargos importantes. Ahora esperemos que le vaya muy bien también, porque es una de las áreas que a nosotros nos importa mucho, que le vaya bien al ayuntamiento en beneficio de la gente, y sobre todo el hincapié que está haciendo el presidente municipal Hipólito Rodríguez en el sentido de darle prioridad en todos sentidos, y desde luego incluimos el de la cultura y el arte y su difusión, a las colonias a donde normalmente pues es difícil que lleguen este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, pues ahí les estaremos informando. Por eso hay que desear que a este ayuntamiento le vaya muy bien, porque en ese sentido, pues en esa medida más bien, le irá bien a nosotros los jalapeños. Un abrazo, querido Guillermo. Y pues ahorita ya Hipólito pues tiene una agenda cargadísima, ¿no? Pero en cualquier momento estará aquí con nosotros. Mira, a ver si nos mandan, por favor, Guillermo, la lista de los lugares a donde va a haber evento el 6 de enero. Porque sabemos de la Lagunilla, sabemos de la 6 de enero, sabemos del IMAC, del FOVISTE. Pero hay otros puntos, porque no sé si va a ser en las delegaciones, que seamos las direcciones. Bueno, Jazz, ¿cómo estás, Jazz? Buen jueves, lindo 2018 a todos los revisteros. Igualmente, Jazz. Bueno, mira, ¿qué de llamadas? Tenemos también el de Rodolfo Landa. El ayuntamiento llevará a cabo eventos por lo del Día de Reyes. La sede será en el FOVISTE. Pregunta, ¿qué hora? El FOVISTE es uno de las de las delegaciones del ayuntamiento. Bueno, es un gimnasio que está allí en la Diamante, en el Fobiste justamente. Es una de las 11 sedes, ¿no? Los que vivan por allí, pues corran la voz. A las 11 de la mañana. Hay que llegar temprano para que tengan buen lugar. Muchos de los eventos van a ser en espacios cerrados, en gimnasios, salones techados, pues por esto del clima, ¿no? Quién sabe cómo va a estar el domingo, aunque yo pienso que el domingo va a estar bien. Bueno, entonces va a ser de 11 a 1 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, eventos, pero quizás se extienda esto, ¿no? Hasta las 3, quizá, porque va a haber talleres científicos. Entonces, como se esperan muchos niños, pues irán haciendo grupos, no pueden estar todos al mismo tiempo en un taller científico, ¿no? O sea, todas las sedes que les menciono van a tener sus talleres, van a tener por lo menos un cuentacuentos. Va a haber obras de teatro como en la Lagunilla, donde Patty e Yvonne van a contar una historia sobre la preeminencia de los animales del aire sobre los de la tierra y viceversa, y el papel que juega ahí un murciélago. Entonces invitan ahí a los niños a participar. Esto va a ser en la Lagunilla, junto con otros eventos. O sea, van a ir saliendo, porque apenas ayer tuvieron una reunión y se siguen inscribiendo personas que quieren participar. Igualmente, si vemos nosotros la oportunidad, pues nos subiremos ahí a contar alguna historia. En fin, pues es una fiesta, ¿no? Eso es todo. La fiesta de los, ya tradicional, del día de los Reyes Magos. Y por cierto, acerca de los Reyes Magos, pues vamos a platicar algunos aspectos históricos. Pero antes vamos a ver si ya tenemos un poquito de música, mi querido Chuchín. Son las 8:33. Thank you. Bueno, pues continuamos. No tenemos cortinillas porque está la computadora muerta de frío y no quiere trabajar. Ya nevó en Perote, dice Gloria Tobar. Y que tiene frío. Pues todo el mundo tenemos frío. Ahorita ya nosotros no. Jazz dice, yo estoy disfrutando de la mañana. A mí me gusta, hay mucha gente que le gusta este clima. A mí en Benítez tuve oportunidad de platicar con ella en la toma de protesta de Hipólito el domingo. Tu padre. Ah, por cierto, dije, lo del 6 de enero no es el domingo. Dije yo erróneamente que el domingo es el sábado, sábado. Sábado, sábado, sábado. Miren, aquí está los lugares para que sepan y corran la voz para los chavos. A ver. Fíjense que, por ejemplo, nos dice Lupita Páez, que es una de las personas que están en la coordinación de esto, de lo del 6 de enero, que el doctor Álvar González, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, dará el taller Conociendo a los Murciélagos en el Olmo. Álvar fue uno de los que en los Sábados en la Ciencia, programa de la UB, en el Museo de Antropología, dio una de las últimas charlas de la temporada pasada y que fue sensacional. Me he encontrado gente en la calle que me dice, oigan, ¿dónde está ese señor? Que venga a las colonias, díganle al ayuntamiento que programe junto con la universidad visitas. Se quedaron encantados con la manera con que el doctor Álvar González platicó a los niños y a los papás y a los papás y a los papás de los niños sobre... Él hablaba sobre cuestiones que tenían que ver con la nutrición. No me acuerdo. Pero él va a estar en el Olmo porque les digo que va a haber varios talleres científicos. A ver. En la Delegación Norte, que es en la Unidad Deportiva La Lagunilla, ¿no? Es la que les comentaba yo. Colonia La Lagunilla. Está allá por Tesorería. Luego, otro punto va a ser la Delegación Oeste del Ayuntamiento en el Gimnasio de Usos Múltiples, que es la que les decía yo, la del Fobiste, en el Boulevard Diamante. En la Delegación Este, en la Delegación Administrativa y Social, que está en Heriberto Jara 44, Colonia Constituyentes, allá por Plaza Cristal. Más o menos, ¿no? Les doy las referencias. Ya ustedes que viven por ahí, pues ya saben. En el IMAC, muy conocido, acá en Ignacio de la Llave. Más bien creo que es Ignacio de la Llave, no Ruiz Cortines, ¿no? Aunque allí se juntan, hay una confluencia ahí justamente. Pero bueno, no hay pierde, todo el mundo conoce el IMAC. En la Reserva Territorial también va a haber 6 de enero, en la Escuela Primaria Francisco Villa, Circuito Quetzalcóatl, de esquina Circuito David Velasco Chedraui, Colonia Moctezuma. En la Arroyo Blanco, Centro de Desarrollo Comunitario Arroyo Blanco, en calle Urano, Colonia Arroyo Blanco, Jalapa, en la congregación de Chiltoyac, ahí en el Salón Ejidal de ese bello lugar, muy bello que es Chiltoyac, la congregación del Tronconal, en la Avenida Parque Público, allá en el Tronconal, en la congregación Julio, Parque Público, Calle del Bosque, sin número, en la Colonia Jazmín, en la Colonia El Olmo, pues ahí es donde va a estar el doctor Alba. En el Castillo, en el Salón Ejilal, qué bárbaro, qué de lugares, y todavía hay uno, un 11º en la congregación 6 de enero, que antiguamente es el único lugar a donde se... Ahora, en la 6 de enero va a haber eventos sábado y domingo, incluso, Pues que es el lugar de tradición, porque es el 6 de enero, pues siempre se iba a la colonia 6 de enero, todos los ayuntamientos entrantes, bueno, no nada más los entrantes, iniciando el año, se hacía evento ahí en la 6 de enero. Hoy va a durar 2 días, sábado y domingo. Bueno, Y el doctor Antonio Marín, del Instituto de Inteligencia Artificial, dará taller de robótica en el IMAC. Todos estos talleres han estado siendo coordinados por Lupita Páez. Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Qué saludos, saludos. ¿Tienes frío, Héctor? No me digas que tienes frío. Saludos tempraneros y helados a vos y amigos revisteros. Mañana nos oímos y llevaré mi granito de arena en la donación de libros. Ay, gracias. Muchas gracias a nombre de los niños y del ayuntamiento. Y ya le agradecimos a Reducindo los libros que nos acaba de enviar y ya los comentamos. Algunos nos dan la tentación de leerles algo a los niños allá el 6 de enero. El señor Arturo Marenco, ¿cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Él hace una invitación al taller de guitarra para todas las edades y niveles en la Asociación Civil de Casa de Nadie, ahí por San José, el callejón de Jesús Te Ampare. Sí, es el de Jesús Te Ampare, ¿verdad? Los sábados de 4 a 6, y envía un saludo a todos los de Radio UV, igualmente para ti, Arturo. Bueno, las fiestas más antiguas de la cristiandad fueron celebradas por Ireneo y Tertuliano, nos dice Carlos Tello Díaz, en el siglo III. En ellas tenía predominancia la Epifanía, el momento en que los Reyes Magos visitaron al niño Jesús en su pesebre de Belén. En otras palabras, el día en que fue revelada al mundo la existencia de Cristo, según las creencias de la iglesia católica. Y parecía natural celebrar este momento, pero también era extraño, pues fíjense, resulta exigua la evidencia de ese episodio en la Biblia. No se menciona mucho. El Evangelio de San Mateo es, de hecho, el único que habla de los magos de Oriente. Su relato da comienzo con estas palabras. Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. San Mateo agrega que los magos preguntaron por el rey de los judíos, al que llegaban a adorar, pues habían visto su estrella brillar en Oriente, y que la estrella los guió hasta el pesebre, donde aguardaba Jesús con su madre, María. El texto de San Mateo afirma que el niño recibió tres regalos. Regalos muy extraños, por cierto, ¿no?, para un niño: oro, incienso y mirra. Y al ratito les comentamos por qué estos regalos. Pero no dice cuántos magos eran, ni qué edad tenían, ni unos dicen que eran cuatro, que falta uno, se debe haber perdido. Tampoco dice que fueran reyes, ¿no? Eran magos, hombres sabios, pues. Ni revela su país de origen, aunque afirma que venían de Oriente. Esas cualidades se fueron adhiriendo a su leyenda poco a poco con el paso de los siglos. El pensador Orígenes, nacido en Alejandría, dedujo que como eran tres los regalos, debían también ser tres los magos. Ya, así es sencillo, ¿no? El teólogo Tertuliano, nacido en Cartago, otorgó a esos magos el atributo de la realeza, los hizo reyes, digamos. Ambas fueron invenciones del siglo III. Sus nombres, a su vez, están documentados por primera vez en un mosaico bizantino del siglo VI, realizado en Ravenna, al noreste de Italia. El mosaico tiene una inscripción que identifica a los magos con estos nombres: Melchior, así con I, Melchior, Gaspar y Baltasar, con H intermedia y doble S. En el mosaico de Baltasar, en él lleva una ofrenda de oro, y Baltasar con doble S, como un hombre de barba oscura, aunque el color de su piel es blanco, que porta un recipiente con mirra. Más adelante, Bede, el venerable, nacido en Jarro, uno de los eruditos más destacados de la Edad Media, intercambió en el siglo VIII los rasgos físicos atribuidos a los dos primeros magos. Melchor, en su versión, es un anciano que ofreció el oro, símbolo de la realeza, y Gaspar, un joven que honró a Jesús con incienso, símbolo de la divinidad. Baltasar agrega, Baltasar, descrito hasta entonces como el más moreno de los reyes, cambió de pronto, asumió el color y la fisonomía de los negros. Así lo representan ya en sus pinturas Hans Memling, Albert Dürer y Jerónimos Bosch. Y más tarde, Diego Velázquez, Rubens, Jean-Baptiste Tiepolo. El cambio de la iconografía correspondía a los hallazgos de nuevas tierras y nuevos pueblos hechos por los descubridores del siglo XVI, así como las necesidades de los evangelizadores que buscaron identificar a los reyes con los continentes. Melchor con Europa, Gaspar con Asia y Baltasar negro con África, ¿no? Entonces, en México, los Reyes Magos traen regalos a los niños que se portan bien la mañana del 6 de enero. Es una tradición heredada de España, donde la creencia empezó a tomar arraigo a mediados del siglo XIX. Ahora, abundando en el tema, Jorge Fernández, que es este escritor, dice: yo nací en un pueblo donde guardan los huesos de tres reyes magos en una urna de oro. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Aquí ya Baltasar con Z. Y sabían leer la partitura impalpable de las estrellas. Se mueven a placer entre la vida y la muerte, conforme pasen los años de quien quiera creer en ellos, a pesar de los raros dones que los distinguen y los regalos, decía yo hace rato, más raros aún, que le llevan a un niño recién nacido. Pues le llevan oro para iluminar como vela un pesebre de animales rumiantes. Le llegan incienso para disipar el hedor de los mismos. Y mirra para curar las heridas con las que ese mismo niño será martirizado en una cruz que queda tatuada sobre el paisaje del mundo como enigma inextricable. Como todos los años, agradezco a Juan Villoro, dice Jorge Fernández, haberme contado el cuento del cuarto rey. Decíamos que hay un cuarto rey, este mago, el que no figura en Belénes de España o Nacimientos de México, el que no goza de la mega popularidad del trío invencible, el que salió de la nieve del norte guiado por la misma estrella infinita que alumbró el camino de los otros tres a Belén. O Betelgem, Belén o Betelgem, y el mismo que tardó en llegar por andar regalando juguetes que él mismo fabricaba en silencio a todos los niños sin techo que se encontraba en el camino. Al paisaje de lagos hechos con espejitos y pastorcitos postrados con ovejas en las rodillas. Y cuando finalmente llegó a Tierra Santa, el otro rey mago, este cuarto que nadie conocía, también se encontró envejecido como la figurita del anciano que lleva madera sobre la espalda, como tameme de barro comprado en el mercado. Alguien le dijo al otro mago y rey que el niño que buscaba desde hacía más de 3 décadas iba se tardó tanto que ese niño, Jesús, ya iba en camino al Gólgota en Jerusalén. Y el cuento termina en el sagrado instante en que el anciano que viene de la nieve pues llega al pie de la cruz para regar su alma, ¿no? Lo único que le quedaba para regalar al niño, pues que ya no era niño, que era hecho hombre, que lo estaban crucificando. Dice Jorge: yo creo fervientemente en el peregrinar inexplicable de los tres reyes magos y del otro, también rey mago. Cada año, sea en medio de la nieve imaginaria de mis propias canas o el desierto ardiente de la memoria, creo en la capacidad secreta de algunos seres que saben volar y en la absolución instantánea de las faltas para quienes en verdad se proponen corregir las las peores erratas de la redacción de sus vidas. Creo en la bondad innecesaria y en el silencio con el que avanza el único elefante que me ha reconocido desde que soy niño, y en la pausa con la que mastica el camello, y creo en los que esto de la referencia del elefante siempre la hace con respecto a su sobrepeso, ¿no? Siempre, siempre, siempre que tiene oportunidad lo hace, se burla de sí mismo, y eso es muy sano. Y creo en los caballos blancos que no dejan huella en las playas, al filo de las olas, y creo en la lluvia inesperada de diminutas hojuelas de brillantina, y en las esferas que se rompieron en un árbol que de pronto se incendió en medio de un bosque. La fe más sólida se encierra en la música que pinta la sonrisa de mis hijos y en el brillo que les veo en los ojos a todos los niños que saben, sin decirlo, el contenido exacto de la magia maravillosa, de las mentiras veniales, las que se leen en tinta y se guardan en un cofre de oro en el corazón de una catedral como sombra en medio de la nieve, en medio de los bombardeos de los que salen intacta cada vez que es preciso recordar, para creer, para no olvidar, que el mundo también es el paisaje que se extiende más allá del mantel de musgo y heno que cubre la pequeña mesita donde hacen guardia mis soldados de plomo y el séptimo de caballero. ¡Qué bonito texto! El otro, mago y rey, en la columna Agua de Azar, en el periódico Milenio, Jorge F. Hernández. Jorge F. Hernández. Bueno, tenemos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Humberto Barcenas, muchas gracias. Este, C. Molina, dice aquí, con la oreja puesta. Bueno, muy bien. Muy bien, C. Molina. Dice Fernando González, hablando de adicción al programa, ¿seré que soy adicto con un radio prendido en recámara y otro en la cocina? Ups. No, pues te faltaron como tres. Carlos Mondragón, escuchando la revista En Boca del Río. Aquí no es adictiva, es un bien necesario. Ándale, Carlos Mondragón, muchas gracias. Nuestro amigo Enrique Salmerón, ¿cómo estás, Enrique? Ya el lunes nos vemos, ¿no? Escuchando la revista desde la Ciudad de México. Ah, mira, y saludando a todos los amigos del programa. Por acá el frío es fuerte, pero va calentando al mediodía y agradable. Nos vemos el próximo lunes. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Faltan 4 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. Humberto Silva dice que llega un gallego a una empresa a pedir trabajo y lo pasan al Departamento de Recursos Humanos y ahí le indican que va a comenzar por hacerle algunas preguntas para evaluar sus conocimientos. Y el gallego dice, por supuesto, hombre, pregunten. Y el examinador comienza, explíqueme brevemente qué son los reyes católicos. Y el gallego piensa por unos segundos y contesta, bueno, los rayos catódicos. Los rayos catódicos son Isabel y Fernando. El examinador queda estupefacto y le pregunta, entonces, si Isabel y Fernando son los rayos catódicos, ¿quiénes son los reyes católicos? Y el gallego contesta rápidamente, pues Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, el examinador casi no podía contener la risa, pero para rematar le hace una última pregunta. Bueno, y si Melchor, Gaspar y Baltasar son los reyes católicos, ¿quiénes son los reyes magos? Y el gallego, un poco extrañado por la pregunta, le dice, ¿en serio no sabéis quiénes son los reyes magos? Y el examinador niega con la cabeza y entonces el gallego se acerca al examinador y le dice al oído en voz baja, los reyes magos son vuestros progenitores. Y chistorete blanco a propósito del tema. Ay, Dios. Bueno, muchas gracias. Dice Jazz, no, el cuarto rey era Santa. Dice, no, una broma. Era Santa Jajaja. Ah, que mis revisteros, hombre, que amanecimos todos de muy buen humor, ¿no? Para quitarnos el frío. ¿Qué otro chiste? De esos programas sangrones que iba yo oyendo el otro día de la radio comercial, que era que una retahíla de chistes uno tras otro de gallegos, que es uno es muy respetuoso, pero pues igual me decía una gallega, igual nosotros hacemos chistes de esos que ustedes hacen de nosotros los gallegos a los yucatecos. Digo, perdón, para los que... Digo, así me lo dijeron, ¿no? Nada que ver, ¿no? Que llama al programa, a la revista, un gallego, ¿cómo era? Le dice, oiga, estoy hablando por la podadora. Yo creo que habían ofrecido alguna... Estoy hablando por la podadora... Y le dice el otro, ah, pues qué buena señal ha de tener. No, creo que no era así. A ver, Chuchín, mejor pon música, sálvame, por favor. In the middle of the night, we shattered the blue and the music band. Don't call things done white. I say to my brother, come on and let's go home. Did I give you grant you the promise we have to go alone? As we were coming with the pie, I looked you all in my house and it didn't even say goodbye. I dropped that gun the way I'll run. Another music boy who's not with you, man, I don't like me, he's a run something. I run so fast, say, you couldn't catch me all day. The way I run across that field, oh, you couldn't catch me with an automobile. Baffin Jackson, got so excited. What did he do? Commenced shooting at me. I heard those bullets zip all among those trees. I was running so fast that night. My feet was dragging the ground. I heard a little J-boy in the tree. Then he's Alabama bound. I passed right by my house. I didn't have time to knock. I passed right by a good crap game. I didn't have time to stop. I passed right by a gin mill, stopping to get a little gin. And I didn't have a dime to pay for it, and I had to cut out again. I'm going home. I'm all alone. Said boy, trying to shoot, and I don't like to run some too. I run so fast and say, you couldn't catch me all day. The way I run across that field. Baba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Pues son las 9:02 a.m. Louis Armstrong nos pedían algo así movidito para el frío. Pues aquí está, con Brother Bill. Y al principio no di el crédito, pero es música de Johann Baptiste. Van Hall se llama. Lo que escuchamos al principio de la revista. Mi querido Germán, yo... Hubiera apostado que no venía usted. Ah, mira, que hubieras perdido. Hubieras perdido, así es, efectivamente. Qué gusto me da saludarte, un abrazo. Igualmente, pues por eso vengo. Solamente vengo para darte un saludo y un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con la música. Sí, estás muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gusto en saludarte. Pues, sí, exactamente. Hubieras invitado a Leonardo para que pusiera salsa, ¿no? No, lo voy a invitar para el aniversario. Muy bien. Bueno, excelente. Él se invitó ya. Ah, no, pues está. Además le dije, por supuesto que sí. Excelente. ¿Va a ser en marzo? Sí, en marzo. Perfecto, muy bien. La primera semana de marzo, vamos a ver qué día coinciden las agendas de algunas personas que pensamos invitar, ¿no? Como Sara, como Hipólito y algunas otras. Tanto por autoridades, sino porque son amigos y están, son cercanos a nosotros, claro, ¿no? A mí, Danaya, a López Obrador, todos. Sí, hay varios. Sí. Entonces, a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, sí, sí. Para que nos hable de sus libros, ¿no? Ajá. Si quieres, le doy mi sección con gusto, ¿no? La cedo para ese día. Ay, bueno, ya mejor empecemos con eso. Sí, está. Pues aquí estamos reiniciando. Bien, todos descansando. Esos días se agradecen porque son importantes para descansar y estar con la familia y amigos, ¿no? Sí, claro. Y pues disfrutando el clima, el frío. ¿Te gusta a ti este clima? Pues más bien, sí, también me gusta el calor, pero si las fiestas navideñas no hace frío, no me siento en fiestas navideñas. Sí, ¿verdad? Sí, es como parte. No sabe el tequila. No sabe el tequila, no es lo mismo. El ponche con piquete no es lo mismo, sí, ¿no? No, no es lo mismo. Entonces, además, pues es nuestro proceso natural del planeta, ¿no? Cuando menos aquí en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, dime qué clima prefieres y te diré cuántos años tienes. Lo acabo de inventar, muy bueno, ¿no? Sí, claro. Muy bueno, ¿sí o no? Sí. Entonces, diré que el verano. Bueno, está bien. Entonces, pues, venimos siempre con el ánimo renovado, ¿no? Para hacer cosas interesantes, cosas nuevas. Que es lo bueno de tener descansos, ¿no? Porque te olvidas un poco. Cargas baterías, te olvidas del trabajo. Entonces ya estamos listos para este sábado iniciar contra el Pachuca y ganarle. Ah, yo creo que la editorial. Ah, no, eso todavía no. No, yo me refería a los Pumas. Vamos a ver. No, también el trabajo, por supuesto, ¿no? El otro día estaban haciendo vaticinios de los resultados de cómo le va a ir a Pumas. Cada comentarista daba su opinión sobre si perdía, ganaba o empataba con todos los que va a jugar y le fue re mal. No alcanza a calificar. De una vez te digo. No, me interesa ese tipo de opiniones. Y ya todos ganan al Veracruz por ya descendido. Pues, nadie dice, no, sí se va a salvar, nadie. Pero me gustaría que no se salvara, pero Curi, ¿no? Que se vaya a otro lado, ¿no? Que deje los tiburones en paz. Que lo venda ahorita, ¿no? El equipo. Sí, efectivamente. No, yo creo que los Pumas harán un buen trabajo, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Yo también, siempre. A mí Alustiza me gusta mucho, siempre lo quise para el Veracruz y nunca se me hizo. Hay un muy buen trabajo, ¿no? Entonces yo creo que van a hacer cosas interesantes. Si no, hasta somos campeones, aunque no lo crean, ¿no? Pues sí, exactamente. Pero bueno. Oye, más un paréntesis, ahorita que dijiste de los comentaristas. Si yo estuviera en la Secretaría de Gobernación responsable, o el IFT, el responsable de los medios, yo les exigiría que le bajaran a su violencia verbal, porque eso provoca realmente un ánimo desastroso. A mí no me gusta. Los medios, sobre todo en cuestiones de fútbol. A la menor provocación ya se están peleando. ¿Entre ellos? Entre ellos, sí. Bueno, es que es una estrategia, según ellos, para jalar público. Pero es un mal ambiente, ¿no? Lo que pasa es que es muy forzado. Totalmente. Eso que hace, por ejemplo, Faitelson con José Ramón, o sea, del cronómetro. El cronómetro. O sea, forzan mucho la controversia. Ajá. Entonces no les crees. Ajá. Y en otros sí, efectivamente hay un tema que puede ser difícil de consensuar y si pues se confrontan, pero sí lo exageran. Es demasiado exagerado. Es como un pésimo ejemplo de las pésimas luchas libres de Estados Unidos, donde se dedican más a insultarse que a hacer deporte, ¿no? Entonces, este país necesita paz, no necesita estarse discutiendo de esa manera tan violenta, ¿no? Y además es un mal ejemplo, porque uno piensa, o los que no, más bien digamos los que no tienen criterios muy amplios, creen que así debe de ser la vida, discutiendo, imponiendo tu punto de vista al como dé lugar, sin escuchar a los demás, sin tolerancia. Me parece, sí, porque además grave. Encima es muy sano, porque además hay un dicho que a mí me gusta: celebremos el hecho de no estar de acuerdo. Sí, exacto. Y podemos tratar de, yo te puedo tratar de convencer, pero hay formas, ¿no? Exacto. Por lo pronto a Toño Quinto le gusta mucho tu sección de fútbol. Ah, muy bien, gracias. Y a eso viene. A eso vengo. Como en sus otros programas ya no lo dejan hablar de fútbol, viene es, para acá. Exactamente, sí. Y además le hago un pequeño espacio a Ariel Ortiz para que... pues perfecto. Entonces, bueno, sí me molesta mucho eso, Carlos. Y nomás espero que en algún momento en las pantallas, ya sea Televisa, TV Azteca, o ESPN o Fox Sports, que en cualquier momento también se pongan al estilo perradistas de Coyoacán, tirando sillas a todo mundo, ¿no? Y huevazos y pedradas. Sí, entonces, realmente yo tengo ahí el control a la mano siempre, ¿no? Porque ya se empiezan a gritar y ya no oyes nada. No oyes nada. Y entonces mejor le cambias. Sí, no, terrible, terrible. Pero bueno, por otro lado, ya en cosas realmente serias e importantes, pues vamos a iniciar este año en la editorial de la Universidad Veracruzana. Y justo el día de ayer estábamos recordando que el 3 de enero de hace 25 años falleció Sergio Galindo, fundador de esta editorial. Evidentemente antes hubo un trabajo de publicaciones muy importante también de nuestra universidad, pero Sergio Galindo es el que pone las grandes bases para esta editorial de la Universidad Veracruzana. Y ayer recordábamos que fallece en el puerto de Veracruz y pues para nosotros es un personaje importantísimo, Sergio Galindo. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas etapas que debemos de recordar en nuestra universidad y la editorial, sobre todo este inicio, que siempre se tiene en la memoria, ¿no? Siempre se tiene en la memoria todo el gran trabajo que hizo Sergio Galindo, sobre todo para atraer grandes escritores que en su momento eran jóvenes y que se convirtieron en grandes personajes de las letras, ¿no? Grandes figuras de las letras. Esa es una etapa que siempre recordamos de la editorial. Pero en los tiempos actuales hay que también recordar a los grandes personajes que han estado en nuestra casa editora. El mismo Sergio Galindo, Sergio Pitol, por Luis supuesto, Arturo Ramos. Luis Arturo Ramos, que es uno de los mejores escritores contemporáneos de Veracruz, y que ha estado José Luis Rivas, por ejemplo, Joaquín Díez Canedo, Celia del Palacio, actualmente Edgar García Valencia, ¿no? Es todo un trabajo. Casi todos escritores. Todos escritores y que están muy ligados al mundo editorial. Que están muy ligados al mundo editorial, a todo el grupo de literatos de este país, de América Latina y del mundo. Pero también son, como bien lo dices, buenos escritores, ¿no? Todos ellos. Entonces, además que las colecciones que se han ido formando, los también escritores jóvenes que se han ido publicando a través del premio latinoamericano de primera novela, Sergio Galindo, que vamos ya en la edición número 11, que por cierto en esta ocasión abrimos la convocatoria para que mandaran sus novelas por internet y nos llegaron 250 novelas. ¡Hombre! De toda América Latina, toda América Latina, impresionante. Entonces el trabajo va a ser para el jurado, ¿no? Pues es terrible. Pues gracias a estas menciones que has estado haciendo de Sergio Galindo, yo me puse en vacaciones a leer Otilia Rauda, El Hombre de los Hongos, El Bordo, esa me faltó. Te falta el ya Bordo. La había yo leído. Ya sí, es maravillosa. Es maravilloso. A mí me gusta mucho El Bordo. Entonces, además le recomendamos que vean su obra de Sergio Galindo, sus cuentos también, que están en una colección especial que tiene la editorial, por cierto. Y ya hicimos bocadillos literarios de Sergio. Sí, cómo no. Muy buenos, por cierto. Hago otro paréntesis. Felicidades por esos bocadillos literarios. Son fantásticos. A mí me gusta mucho oírlos, ¿no? Están sencillos, pero tienen ángel. Sí, no, está muy bien. Y bueno, está también el proyecto que inicia en la editorial, que es la Filu, ¿no? Está ahí, que es un buen trabajo. Y bueno, todas las colecciones que se ven haciendo en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el momento de la editorial de la Universidad de Veracruzana ahorita? Es justo entrar a todo este mundo que se ha venido ya construyendo y que se ha venido formando dentro de nuestra editorial, y aparte como un proyecto casi único en el país, el trabajo de los libros electrónicos. Estoy hablando casi único a nivel de universidades. Sí, claro. Está la plataforma eBooks, que donde se puede ver ya gran parte de nuestro catálogo, que también está ya está completito el catálogo histórico de la editorial. Hay una plataforma también especial que vamos a dar a conocer justo ahora en minería, que viene ya en febrero. Y además, estos años será también para fomentar y fortalecer las revistas de la editorial, de la Universidad Veracruzana, mejor dicho. Uh-huh. Y además que se van a poder adquirir los libros a través de diversas plataformas como Amazon, por ejemplo, o Gandhi. O sea, ya lo puedes pedir en Gandhi un libro y bajo demanda te puede llegar el libro. Lo imprimes de manera especial y te va a llegar a tu casa. Sí, porque entonces, la distribución siempre ha sido el punto, ¿no? El punto, pero... De todas las editoriales universitarias, ¿no? Pero fíjate que se ha hecho un trabajo que poco a poco nos nos ha dado muchas satisfacciones, como los remates de libros. Que sea, la gente ya los busca y pide ya los remates para que vayamos a diferentes lugares del estado. Ya ha sido algo muy interesante. Y ahora con estas opciones electrónicas, pues habrá también muchas posibilidades de conseguir libros por parte de la gente que no vive en Veracruz, que constantemente nos mandan correos o hablan por teléfono, ¿dónde puedo conseguir tal libro? ¿No? Entonces ya se puede hacer, ya se va a poder hacer a través de todo este tipo de plataformas, ¿no? Entonces pues viene, sí. Hay una etapa en la cual se ha modernizado mucho la editorial. Uh-huh. y se va a fortalecer en este, no solamente en este año, sino en los próximos 4 años. Y entonces, desde aquella semilla que hizo Sergio Galindo a lo que vemos ahora, creo que es uno de los proyectos, una de las dependencias de la universidad muy fortalecidas, ¿no? Y además los precios, ¿no? Que siguen siendo muy bajos con respecto a los precios del mercado. Sí, sí, por supuesto. Uno ve una novela, por decirte, de Alfaguara o Planeta, ya andan ya arriba de los 300 pesos. Sí, y a veces son 150 páginas, cuando mucho, ¿no? Y si te das cuenta, la letra cada vez es más grande, ¿no? Entonces, lo cual significa que se están ahorrando muchas cosas, ¿no? Fíjate que lo curioso es que tasan el precio de los libros por cantidad de páginas, ¿no? Y no por la calidad del escritor o por sus premios, en todo caso, o algo así, ¿no? Exactamente, sí, sí. O sea, hay obras pequeñas que deberían de valer más. Sí, sí. Pero bueno, esas son cosas del mercado. Sí, sí, sí, sin duda alguna. Entonces, pues viene toda esta etapa de modernización de la editorial, que le iremos platicando, le iremos viendo a lo largo de este año y los próximos años, que esperemos que así sea. Bueno. Y pues aquí estamos, ¿no? Estamos iniciando muy bien, este año en ese sentido. Entonces, pues le mando una felicitación a todos tus radioescuchas que siguen a la revista constantemente. Uh-huh. Y estaremos listos para marzo, ¿no? Sí, ya. Estamos listos para estamos marzo. Estamos listos, apúntate. Sí, Gustavo, qué susto nos metieron hoy en la mañana los revisteros. Parece como que se había quemado algo, esas fallas técnicas. Sí, no empezamos muy bien este año. Pero un gusto escuchar que eres un ícono. Nos dicen íconos. ¿Íconos? Eso, íconos, como que ya... Yo me sentí en un nicho. Híjole. En una cripta. Leyendas de la radio. Órale. Vamos a hacer nuestro programa. No. Vamos a hacer nuestro programa que se llame Leyendas de la Radio. Leyendas de la Radio. Bueno, está bien. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos, que tengas un gran año. Igualmente, con tus programas. En este marzo estaremos listos para la celebración de la revista. Y cuenta con libros de la editorial, por supuesto. Ah, y te quería yo invitar a que cada vez que vengas propongas una pieza, supongo yo que de buena salsa. Ah, sí, claro. Como una aportación también. Ah, como no, con mucho gusto. Pues para la próxima. Con mucho gusto. La traes apuntada para que ya chuchien. Ah, sí, con mucho gusto. Si la máquina quiere. Sí, sí. Bueno. Muy bien, Carlos. Que te vaya muy bien. Estás muy bien. Buen año. Chuchín, ¿cómo andamos? ¿Sigues peleando allá con la...? Venga. No tener que buscarte, ni tener que pensar más en ti. Qué agradable es no tener que sufrirte, ni vivir como vivo feliz. Mi vidita la tengo que cuidar, porque nadie la cuida como yo. Qué agradable mi bien siempre estar, unidito a mi virgen y a Dios ay. Qué agradable es no tener que buscarte, ni tener que pensar más en ti. Ayer mi vida fue para ti, hoy mi vida. tener que pensar más en ti. Qué agradable es tener esa suerte de borrarte por siempre de mí. Mi vidita la tengo que cuidar, porque nadie la cuida como yo. Qué agradable mi bien siempre estar unidito a mi virgen y a Dios. Ay, qué agradable es no tener que buscarte, ni tener que pensar más en ti. Ayer mi vida fue para ti, hoy mi vida es para mí. Ayer mi vida fue para ti, hoy mi vida es para mí. Se me olvida que no hay cortinitas. Es nuestro aviso para llegar aquí a los micrófonos. Rosy, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte, un abrazo. Ya está preparando su programa, ya al ratito. Se dice fuerzan, no forzan. Gracias, Félix, muy amable. Ya son las 9:20:19, las 9:19, aquí en la revista. En más de una ocasión nos ha tocado asistir a alguna fiesta o ahorita en las cenas del Año Nuevo, en la cual invariablemente se le pide al anfitrión o a alguien cercano y con facilidad de palabra, ¿no?, que dé un discurso o dedique unas palabras para todos los presentes y cierre con una sencilla frase, la cual puede variar, pero por lo regular suele ser salud, ¿no? Después de esto hace un gesto muy peculiar, alza su copa y los demás lo imitan para luego chocar su copa entre ellos. Esto como expresión de buenos deseos, felicitaciones y finalmente todos le dan un sorbo o terminan su bebida, depende, ¿no? También se dice arriba, abajo, al centro, para adentro. Al acto de brindar con vino, sidra, champaña, chela, tequila, lo que sea, la bebida de su preferencia, se le denomina brindis. Y también a las palabras que se pronuncian al realizar esta acción. Estas dos palabras comparten una misma raíz y por lo tanto un mismo origen. Ambas provienen de la expresión alemana ich brindirs, que significa te lo ofrezco. Ich brindirs, o sea, brindis. Hay varias versiones sobre el origen de este choque de copas, ¿no? Una de ellas se remonta a la antigua Grecia, en donde se brindaba como signo de confianza, ya que en este tiempo se solía envenenar, fíjense, a las personas. Para evitar esto, se chocaban las copas fuertemente. Así el líquido pasaba de una copa a la otra y ambos personajes bebían lo mismo, mira. Y no quedaba duda alguna de que la bebida era inofensiva. Bueno, será cierto. De aquí se sostiene que se brinda con las personas en las que se confía. Al verbo brindar se le conoce como la acción de ofrecer algo voluntariamente. Y según otras versiones, el choque de las copas se llevaba a cabo en fiestas y banquetes de las culturas griegas y romanas, la cual eran tan concurridas que los asistentes, para poder llamar la atención de los sirvientes, golpeaban sus copas entre sí para que les sirvieran más bebida. De acuerdo con esta historia, de aquí surge que se golpee la copa para llamar la atención de los comensales. Pues no sé en dónde han visto esto, pero aquí lo único que golpeamos son los vasos con el café para que nos traigan el lechero, ¿no? La leche para el lechero. Otra historia se refiere a la victoria del ejército de Carlos V, después de que Roma fuera saqueada y ofrecida a su emperador. Los mandos militares llenaron sus copas de vino, las levantaron para festejar el triunfo y exclamaron «Ich brindirs». La expresión salud se dice porque antiguamente se deseaba que los comensales no se intoxicaran por alimentos deteriorados y se creía que tomar vino antes de comer otorgaría una mejor digestión. No en todas las naciones está bien visto brindar con cualquier bebida, pero eso ya es otro tema. Bueno, el señor José Antonio Vázquez Toral de la librería Da Vinci desea regalar un libro, Declive, de Sergio Galindo, respecto a lo que usted está comentando. Muchas gracias, José Antonio Vázquez, muy amable. Recuerden que si les queda cerca aquí Radio B, nos pueden traer sus donativos de libros para el 6 de enero, los Reyes Magos. Ahora van a pedir ayuda de muchos otros, para poder, a través de la estructura municipal, pues llevar un poquito de más regalos a los niños, no solamente presentes como el juguete o los libros, sino talleres y cuentacuentos y demás. Ya mañana acabamos de darles bien la información. Por lo pronto, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por todas sus llamadas, que fueron muchas, y que mañana pues estemos juntos a las 8:03 en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos los compañeros. Nos vemos, buen día, se quedan con Rosy. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello.